Ahora estamos aquí, Padre. Que tu voz sea oída en este lugar esta noche. Habla, que tu siervo escucha, Señor. Habla, que tus siervos escuchan esta noche. Este es el momento de aprender de ti, de aprender de tu voluntad, de conocer tu palabra, Dios. Pero entendemos de la misma manera que no es con la razón únicamente. Necesitamos revelación para comprender, para alimentarnos, para asumir tu palabra y para vivirla. Y por eso esta noche pedimos revelación sobre nuestras vidas, que como los discípulos de Emaús, nuestros ojos sean abiertos, nuestro corazón arda, Señor, al oír tu palabra esta noche. Que la recibamos como ella es, tu voluntad divina. Ayúdame a interpretarla bien, ayúdame a entenderla bien, para que esta sea palabra de Dios para tu pueblo, Señor. En este día, Señor bendito, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Te damos gracias, Padre, y te honramos y te bendecimos a ti, Jesús. Gracias, Señor. Amén, Señor. Amén, aleluya. Adoremos al Señor, hermano, con un aplauso bien grande, bien fuerte. Gloria a Dios. Tome su Biblia, por favor. Gloria a Dios. Qué bonito aplauso fue ese, ¿eh? Éxodo capítulo 34. Vamos a leer en nuestras Biblias. Y entonces va a buscar del versículo 8 hasta el versículo 17. Y después vamos a leer del versículo 27 al versículo 35. Ocho, 34:8 hasta el 17, y luego vamos a leer versículo 27 hasta el 35. ¿Dicen amén? Amén. Amén. Hermanos y hermanas, dice la palabra. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró, y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Y él contestó: he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo he hecho delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al heteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses, y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán y comerás de sus sacrificios. O tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. No te harás dioses de fundición. Versículo 25 ahora. Dice: no era el 25, era el 27. Qué pena, gracias. Y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan, ni bebió agua. Y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía. Después que hubo hablado con Dios, y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Amén. Tomen asiento, hermanos. El día de hoy. Ahí anote la renovación del pacto. Como título. La renovación del pacto. Parte 2. Porque hace 8 días vimos la parte 1. Estamos estudiando este texto. Éxodo capítulo 34. Que nos habla de la restauración del pacto. Como dice el título que ya le enuncié. Porque recuerde. Recuerde lo siguiente, recuerde que los israelitas han pecado adorando un inmundo becerro con el cual querían representar a Dios. Y se formó un problema terrible porque el Señor ya no quería acompañarlos, Moisés rompió las tablas. Bueno, fue un momento bien difícil. Pero aquí en el versículo, en el capítulo 34, estamos viendo cómo la cuestión volvió a la normalidad, cómo hicieron las paces con Dios, cómo el pacto que había sido quebrantado por ellos fue restaurado. Amén. Bueno, entonces hace 8 días comenzamos bien. Y lo que vimos hace 8 días, hermano, la semana pasada, es que para ser restaurados, para restaurar el pacto, cuando hemos caído, cuando estamos como desanimados, cuando queremos como alejarnos de Dios, para restaurar ese pacto, lo primero que uno necesita o bien es conocer a Dios o tener una visión fresca del Señor. Y eso fue lo que estudiamos hace 8 días. Aquellas palabras cuando el Señor dice, pasa delante Moisés diciendo, Jehová, Jehová, Dios misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, pero no tendrá por inocente al culpable. Estudiamos esas palabras, donde se nos enfatiza que para ser restaurados necesitamos enfatizar el amor de Dios, la gracia del Señor, la misericordia de Dios, la piedad del Señor, para aquella persona que ha roto el pacto. Pero que eso es un lado de la cuestión y fue lo que más enfatizó el Señor al revelarse a Moisés. Pero también vimos que Él es un Dios justo y que también está allí la ira de Dios presente y el celo de Dios también está presente. Es decir que cuando queremos renovar nuestro compromiso con Dios, restaurar nuestro pacto con el Señor, recordamos su amor, pero también recordamos su fuego consumidor. Amén. Y hoy en el mismo texto, Éxodo 34, vamos a ver otros 3 principios espirituales que nos van a ayudar en aquel momento donde necesitamos renovar nuestro pacto con Dios, restaurar nuestro pacto con Dios, cuando necesitamos renovar nuestro compromiso con el Señor, que muchas veces se ve menguado. Y entonces vamos a ver 3 principios, teniendo eso en mente, 3 principios que nos ayudan a restaurarnos con el Señor, a renovar nuestro pacto con Dios, a renovar nuestros compromisos, a restaurarnos cuando hemos caído, cuando nos hemos desanimado, cuando hemos cruzado aquella línea que sabemos no debemos cruzar si queremos estar en la correcta relación con el Señor. El primer principio espiritual que quiero que veamos es la adoración exclusiva. Versículo 11 al 17, ¿no? No tiene problema si lo volvemos a leer, ¿verdad? No, no debe tener ningún problema usted en eso. Verso 11 al 17. El Señor le dice a Moisés: guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo he hecho delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al heteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sea tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán y comerás de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijos en pos de tus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. No te harás dioses de fundición. Entonces, dentro de las condiciones que el Señor da para renovar el pacto, es la adoración exclusiva. Una condición que el Señor pone si queremos restaurarnos con Él, renovar nuestros compromisos tal vez perdidos con Él, es no olvidar la cuestión de la adoración exclusiva. Le dice el Señor a Moisés que en efecto Él les va a llevar a la tierra prometida. Todos esos nombres que usted lee ahí, que el cananeo, que el jebuseo, que el heteo, todos esos feos, sí, eran moradores de la tierra de Canaán. El Señor dice que los va a expulsar, pero expulsar no quiere decir que los va a echar, porque cuando después leemos ya el momento de la conquista, nos damos cuenta que aunque muchos fueron expulsados, algunos grupos cananeos, heveos, jebuseos quedaron allí, sino que bajo el dominio y el control de los israelitas. Pero entonces, como iba a haber esa gente ahí mezclada con ellos, el Señor les hace una advertencia y le dice: bueno, ahora que vayan allá, y mientras llegan allá, tienen que guardarse ustedes, tienen que tener una adoración exclusiva para mí. Y les dice tres cosas con respecto a eso. Número uno, ellos no deberían hacer alianzas en ninguna manera con los moradores de la tierra de Canaán. No podían hacer sociedades, alianzas, juntarse con ellos, no podían. Porque hacer una alianza con un cananeo, con una persona que no profesara la adoración a Dios, se tenía que reconocer al Dios de esa persona como verdadero también. Y por eso el Señor les prohíbe hacer eso. Dice: no van a hacer alianzas de ningún tipo con estas personas. Luego, en segundo lugar, también les dice allí que deben arrancar la idolatría de raíz. Entonces dice que cuando lleguen allá a Canaán, tienen que derribar los altares y tienen que derribar las estatuas y arrancar todo eso de raíz. Y nombra allí en el versículo, vamos a mirarlo, 13, habla de las imágenes de acera. Quiero hablarle algo de Acera. Acera era una diosa importante de la antigüedad allí de los cananeos. Acera era conocida como la madre de los dioses. Era la esposa de Baal. En la mitología, pues, de ellos, era la esposa de Baal. Y se representaba con postes de madera o árboles dedicadas a sí mismo. Entonces le hacían su poste de madera a Acera, o sin un árbol bien bonito que habían por ahí, decían: esta es acera, y le hacían sus muñecos y sus cosas que les gustaba hacer. Y el Señor dice: y cuando lleguen allá a esa tierra, tienen que destruir todo eso y no pueden dejar nada de eso en pie. Luego también, en último lugar, allí finalizando en el versículo 17, les dice que no se harían imágenes de fundición. Y todo esto nos apunta a qué. Ustedes van a ser mi pueblo, ustedes van a ser mi heredad, ustedes van a ser míos, y quiero que sean absolutamente míos y únicamente míos. Amén. Eso es lo que apuntan esos mandamientos: exclusividad. Ahí en el versículo 14 nos habla del celo, dice: Dios es celoso, es un Dios celoso, que solo nos quiere para Él, que solo nos desea para Él. Ha muerto por nosotros para que seamos solo y únicamente de Él. Amén, hermano. Amén. Ahora, ¿por qué razones Dios hará esto? Ya le dije una. ¿Por qué razones Dios les manda hacer esto mejor? Ya le dije una. Número uno, porque Dios es celoso. Dios es celoso. ¿Ok? No celoso como las viejas celosas, ¿no? O como los mansitos celosos. No. Dios es celoso en el sentido que demanda de aquellos que quieren seguirle, de su pueblo, que sean exclusivos de Él y únicamente de Él. Entonces, esa es la primera razón por la que le manda no hacer alianzas, derribar las estatuas. Ellos mismos no podían construirse imágenes. No, dicen nada de esas cosas, porque yo soy celoso. En segundo lugar, porque eso podría ser un tropezadero para los israelitas. Un tropezadero quiere decir, podía llevar a los israelitas a imitar la conducta de los cananeos. ¿Sí lo leyó? Allá en el versículo, si no estoy mal, versículo 12. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Es decir, para que no imites sus conductas. No hagas alianza para que no imites sus conductas. Esa sería la segunda razón por la que Dios les manda a hacer estas cosas que ya le enumeré. Y en tercer lugar, para que evitaran la idolatría con sus prácticas asociadas. Entonces, eso no era solo ir y tirarse ahí frente al muñeco y hacerle venias y rezarle al muñeco, sino que eso incluía otras cosas. Por ejemplo, los cultos idolátricos tenían un fuerte contenido sexual. Entonces, la manera de celebrar los rituales a los dioses y de celebrar los dioses era haciendo orgías, era fornicando. Y entonces, quería el Señor que ellos no cayeran en esas cosas y evitar todo ese tipo de cosas. Estos cananeos iban y cogían a sus hijos pequeños y se los ofrecían a los dioses, los quemaban vivos. ¡Qué plaga!, ¿no? Y el Señor no quería que su pueblo se involucrara en ninguna de esas cosas, y por eso les manda: no hagan alianzas. Cuando lleguen a la tierra de Canaán, destruyan todos los morracos, muñecos y todo lo que se encuentren por ahí, y ustedes mismos jamás se tendrán que hacer una estatua de fundición. ¡Nunca se la hagan! ¡Amén! Entonces, note una cosa. Una de las causas por las cuales uno recae espiritualmente, por las cuales uno se desvía y rompe el pacto con Dios, por llamarlo de alguna manera, es porque no entendemos el concepto de exclusividad. Si algo hoy se obvia en la predicación y en muchas congregaciones, tal vez algunas cristianas, la mayoría no, es ese concepto de exclusividad. Es que es entender que cuando queremos seguir a Cristo, que cuando somos parte de su pueblo, con el Señor, tiene que ser todo o nada. Y ese debe ser el pensamiento que nos guíe. ¿Sí? El pensamiento que nos guíe tiene que ser eso. Con Él es todo o nada. Hay un concepto que se olvida cada vez más en medio de nuestros círculos cristianos, y es la cuestión de la separación del mundo. ¿Ya? Lo hemos dicho tantísimas veces, ¿verdad? Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Vivimos aquí en el mundo. Y tenemos que soportar muchas cosas de las que hacen las personas que son del mundo. Pero nosotros somos de otro mundo, hermanos. Pertenecemos al reino de los cielos. Nuestra ciudadanía es celestial. Nuestros códigos son diferentes. Nuestra manera de pensar, de actuar y nuestras actitudes tienen que ser distintas. Tiene que haber una separación del mundo. Y muchas veces, como no entendemos esto, como no es un pensamiento que nos guía, una directriz que nos lleva a través del peregrinaje, entonces recaemos. Entonces se nos hace fácil ir por allá y hacer cosas que no debemos. ¿Y por qué? Porque no tenemos en nuestra cabeza esa directriz clara. ¿Me hago entender, hermanos? Y por eso, ahí dice que cuando uno quiere renovar su compromiso con Dios, usted tal vez un tiempo siguió a Cristo, después se apartó y ahora quiere regresar. Y el Señor le dice, bien, si quieres regresar tienes que entender que es todo o nada. Eres exclusivamente mío. O tal vez usted no se apartó, sencillamente usted se ha sentido como decaído últimamente, como entristecido con las cosas del Señor, como con ganas de dejar todo atrás. Pero usted tiene ese sentir de decir, no, yo quiero retomar las cosas del Señor. Bien, el Señor le da una directriz y dice, si quiere hacer eso, tiene que entender el concepto de exclusividad. Me va a seguir, es con todo el corazón. Me va a seguir, es con toda el alma. Me va a seguir, es dispuesto hasta arriesgar su vida. arriesgar lo que ama, arriesgar sus sueños por mí. Así es que debe ser. Porque cuando nos ponemos con medias tintas, tibios, que no sabemos si sí o si no, por eso es que muchas veces resbalamos, caemos y resultemos haciendo tantas cosas que no le agradan al Señor. Amén, hermanos. Amén. Muy bien. Entonces, ese sería el primer principio espiritual para renovar nuestro pacto, nuestro compromiso con Dios. Ahora, en segundo lugar, hay otro principio allí y es la comunión con Dios. Vamos a leer el verso 8 al 10 y luego el verso 27 al 30. Verso 8 al 10. Dice allí la palabra del Señor: entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo duro de cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Y él contestó: y aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová, porque cosa tremenda la que yo haré contigo. Verso 27 al 30, ¿verdad? ¿Le dije? ¿O cuál fue el que le dije? 27 al 30, en efecto, sí, Señor. Luego el 27 al 30 dice allí: y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tabla las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano. Al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces, después de que el Señor se le revela a Moisés, que fue lo que estudiamos hace 8 días, y dice esas palabras, ¿no? Yahvé, Yahvé, Dios misericordioso, piadoso, todo lo que vimos hace 8 días, ¿no? ¿Qué más? Tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Y todas esas palabras, cuando Dios se le revela de esa manera a Moisés, entonces su primer impulso es arrodillarse y adorar. Versículo 8 lo dice. Allí el versículo 8 lo dice: él se arrodilló hasta tocar la cabeza con el piso y empezó a adorar al Señor. Adorar y a orar también. Y le hace una oración al Señor que me llama la atención. No voy a entrar mucho en detalle en esa oración, porque es que ya la hemos visto varias veces. Moisés vuelve a pedirle a Dios lo mismo que ya le ha pedido antes, y es insistente en eso. Pero quiero que note, verso 9, cuando él le dice: Señor, si he hallado gracia en tus ojos. ¿Sabe eso a qué equivale? Eso equivale a haberle dicho al Señor: Señor, si de verdad me amas, ¿no? Y eso usted lo ha oído alguna vez, ¿no? Ya sabe usted de dónde sacaron las mujeres eso, ¿no? Si tú me amaras, ¿no? Si tú me amaras, no harías eso. Si tú me amaras, no me dirías eso. Me amarraras también, ¿sí? Si tú me amaras, no me dirías eso. Si tú me amaras, ya se lo aprendieron a Moisés, ¿no? Que le está diciendo al Señor más o menos lo mismo. Si tú me amas de verdad, si de verdad ya hago gracia en tus ojos, quiere decir, si tú me amas, entonces, número uno, le dice: Señor, acompáñanos. Otra vez se lo vuelve a decir. Ya hemos visto en otras oraciones que Moisés le dice eso mismo al Señor. Pero ahora aquí se lo vuelve a decir, y luego le dice: y perdónanos, Señor, perdona nuestra iniquidad, perdona nuestro pecado. Es lo segundo que le dice ahí. Recuerde que Jehová le acaba de decir que él perdona el pecado, la iniquidad, la rebeldía. Dice: bueno, si tú perdonas eso, pues perdónanos entonces, Señor. Y luego por último le dice: y tómanos por tu heredad, que quiere decir que seamos tu pueblo, Señor. Y lo que me llama la atención es la insistencia con lo que hace esa oración. Y entonces en el verso 10, como la oración no es un monólogo, sino un diálogo, entonces Dios le responde, ¿no? Y le dice: bien, voy a hacer pacto con ustedes. Quiere decir, voy a renovar el pacto que habían roto ustedes al adorar al becerro. Y el Señor le dice: voy a hacer maravillas con ustedes. Y luego le dice: y cosa tremenda haré yo contigo. Ahora, permítame hacer un paréntesis, ¿no? Porque hace tiempo les enseñé que la Biblia está llena de promesas, ¿verdad? pero que no todas las promesas escritas en la Escritura son para nosotros. ¿Sí, sí se ha fijado en eso? Porque hay gente, alguien, el lector desprevenido, el creyente indocto, puede creer que esto que Dios está diciendo aquí es para él. Entonces puede orar diciendo: Señor, yo te pido que hagas una cosa tremenda conmigo, porque aquí en el verso 10 de Éxodo 34, tú prometiste que harías cosa tremenda conmigo. Y fíjese que no, que esto no es para nosotros. Eso no fue una promesa que Dios nos hizo a nosotros, sino que eso es una promesa que Dios le hizo a ¿quién? A Moisés. A esa Moisés que Dios le está diciendo: cosa tremenda haré yo contigo. Entonces no quiere decir que Dios no pueda hacer algo tremendo con nosotros. Claro que lo puede hacer. Pero lo que estoy diciendo es que no deberíamos andar reclamándole a Dios promesas de cosas que Él no ha dicho sobre nosotros. Entonces está mal uno orar, decirle: Señor, mira que aquí dice que tú harás una cosa tremenda conmigo. Ahora yo reclamo, yo arrebato, yo todo así como oran hoy la gente, ¿no? Yo tomo, yo arrebato, yo proclamo, yo no sé qué, que yo haré una, tú harás cosa tremenda porque aquí dice. Y eso no es para nosotros. Eso era para Moisés. Pero Dios le habla a Moisés y lo anima. Le dice: voy a hacer una cosa tremenda contigo. ¿Ve? Si algo hemos visto de Moisés a lo largo de todo el estudio del Éxodo, de su historia, es que Moisés es un hombre de oración. Siempre lo encontramos orando, con diversas palabras, en diversas circunstancias, pero Moisés es una persona que ora. Ha descubierto que en la oración hay poder. Ha descubierto que en la oración hay algo especial. Y no es esta la única vez, sino que si usted adelanta allí, mire, fíjese, en el verso 27, donde le dice, nos dice no solo que ora, sino que Moisés también, ¿qué hace? Ayuna, verso 28, en el verso 28. Es la segunda vez que hace esto, ¿no? Ya lo había hecho una vez. Ahora está la segunda vez que dice que estuvo 40 días con sus noches, allá en el monte con Dios, 40 días. Y que en esos 40 días, con sus noches, pues no comió ni bebió nada. O sea que fue sustentado milagrosamente. Porque eso no es algo que uno humanamente puede hacer. Usted deje de comer, todo bien. Por ahí se adelgaza, ¿no? Se le marcan las abdominales y toda la cosa. Ahí tiene usted un buen detalle para que deja uno usted de comer, se le marcan las... Por ahí, ¿cierto? Queda en telerío, todo flaco, llevado, parece un gancho. Se cuelga la ropa, no se la pone. Pero bien, mientras tome agüita. Pero si usted deja, así coma, pero deja de tomar agua líquido, usted queda en peligro de muerte a los 8 días de hacer eso. ¿Sí? Porque uno puede dejar de tomar agua. ¿Se ha visto lo de Discovery? Cuando sale Bear Grylls, o como digas, el tipo, el que... Lo dejan tirado en un helicóptero para ir a Antártida y resulta en Nueva York a los 2 días. Bueno, él siempre enfatiza eso, ¿no? Que hay que buscar agua, que la prioridad es encontrar agua, que hay que buscar agua porque usted no tome agua, hermano, se muere. Y Moisés estuvo 40 días, 40 noches sin comer ni beber nada. Eso fue un milagro. Y estuvo allá, ¿no? Y allá estaba en comunión con Dios, qué bonito. En una profunda comunión con Dios. Y de tal manera... Tan fuerte fue la comunión, tan profundo fue ese momento de comunión con Dios, que él, al bajar del monte, la cara le resplandecía, así como la mía, mira, así más o menos, así como resplandece mi cara. No, la tuya no, hermano. No, la tuya no. Sí. Resplandece. No, él no, la él no. Le resplandecía, pero él no se daba cuenta, así como yo tampoco me doy cuenta. Resplandece la cara. Entonces, resplandecía la cara del hombre. Yo no sé cuántos de ustedes han visto una pintura, si no estoy mal, es de Miguel Ángel o de Da Vinci, no, no, de alguno de esos dos. No es Miguel Ángel Andrade, ¿no? Porque ese ni garabato sabrá hacer. Miguel Ángel, el pintor aquel, Da Vinci, ¿sí? Y entonces él dibujó a Moisés con dos cuernos. No sé si alguno ha visto esa pintura alguna vez. Vamos a ver si nos culturizamos, ¿no? Porque hay que... No solo novelas y esos. Yo sí vi esa pintura y yo siempre me pregunté por qué él dibujó a Moisés con las dos tablas y dos cachos. Y dije, ¿será que era el diablo Moisés? O algo así. No. Eso es por la palabra resplandecer, kerem en hebreo. Estoy resplandeciendo, ¿sí? La polilla ya me quiere caer. Entonces, le dan los cuernos. Digo, kerem quiere decir también cuernos. Y la Septuaginta, una versión de la Biblia, tradujo este pasaje como que a Moisés, cuando bajó del monte, bajó con dos cuernos. Pero todo fue una mala interpretación. Lo que en realidad quiere decir es que él bajó y su cara resplandecía. Si usted puede imaginarse eso, qué reto tiene que ser eso para nosotros, ¿no? Qué motivación eso. Por si le pasó a él, yo creo que nos puede pasar a nosotros, ¿verdad? Que tener una comunión tan profunda con Dios, una comunión tan especial con el Señor, que nuestro rostro ilumine. A Santiago, al hermano Jesús, el que escribió la epístola, no sé si algunos sepan, según la tradición de la iglesia, dicen que a él le decían rodillas de camello. A Santiago le decían, el hermano rodillas de camello. No porque para él fuera un camello orar. Sí. Porque así se llaman muchos hermanos aquí, pero no porque... sino porque es un camello orar para ellos. Sino porque él, de tanto orar, nos dice la tradición, la historia de la iglesia, de tanto orar, tenía callos en las rodillas. De tanto tiempo que pasaba de rodillas, imagínense, tenía callos en las rodillas. Yo creo que muchos nos miremos las rodillas a ver. Bueno, y ahorita no se puede. O tóquesela a ver. No, eso está terso, hermano. Lo sano está. Lo sano. Suavecito, suavecito está eso. Porque es un camello orar. Bueno, a él le decían así, a Moisés le resplandecía el rostro por la profunda comunión que tenían con Dios. Amén. Ahora, una persona que quiere restaurar su vida espiritual, restaurar su comunión con Dios, volver al pacto con el Señor, si algo necesita es tener comunión con Dios, es entregarse a la oración. Tal vez no como el hermano rodillas de camello, tal vez no como Moisés, pero sí necesita poner mucho énfasis y mucho interés en buscar al Señor en oración. Porque la oración restaura, no sé si lo ha notado, la oración levanta, la oración refresca, la oración nos trae una nueva visión de las cosas. ¿Sí se han dado cuenta o no? ¿O no oran? Claro, la oración, querido hermano, es una bendición. Y necesitamos entregarnos a ella cuando queremos refrescar nuestra vida espiritual. Ahora, digo esto entre otras cosas. 31 de enero es. ¿Cuántos días tiene? 31. Tiene 30. Juan, busca el calendario ahí rápido de la gente. 31, bueno. 31 de enero y 1 de febrero vamos a tener 2 días de ayuno. Espero que para usted no sea un camello venir al ayunito que vamos a hacer. Necesitamos ayunar. Necesitamos empezar este año en ayuno. Los que son ministros necesitan empezar este año en ayuno. Todos, los que asistimos, los que nos congregamos, necesitamos empezar este año en ayuno. Sábado, todo el día estaremos aquí buscando su presencia, orando. Ahí, en el monte, como estaba Moisés. Luego el domingo estaremos aquí de nuevo, todo el día, orando, ayunando. Porque la oración es importante. Y sobre todo cuando uno quiere renovar su compromiso espiritual con el Señor. Amén. Ese es el segundo. Entonces, el primer principio espiritual para ser restaurados es la adoración exclusiva. El segundo es la comunión con Dios. Y el tercero es la exposición a la palabra de Dios. Versos 31 al 35 nos lo enseñan. Dice, entonces Moisés los llamó. Y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. La exposición a la palabra de Dios sería el tercer principio espiritual. Antes de decirle eso, quiero resolver un problema que tenemos aquí en el texto. Si usted es un lector, iba a decir un lector, no, que boyacua, no, con perdón de los hermanos de Boyacá, ¿no? ¿Quién es de Boyacá? Bueno, ¡qué pastuso! Ese es mejor. Ahí la única es Marta. Marta no se ofende nunca por nada. Entonces, el lector, usted se va a dar cuenta de algo que dice el versículo 1 que, y otra cosa que dice el versículo 26. ¿Por qué no lo lee? 26 no es. El 28. El 27, el 28. Léalo ahí. Que clave sus ojos en su Biblia. Los que la traen. ¿Sí? Los que la traen, la Biblia. Lea el versículo 1 y luego el versículo 27 y 28. Y ahí hay algún detalle. ¿Alguien lo captó o todos son pastusos? ¿No? Mira, para que no nos coja la noche aquí se lo voy a decir yo, ¿sí? Versículo 1 dice que Dios escribió los mandamientos en las tablas. Que Él era el que iba a escribir los mandamientos en las tablas. Que Moisés lo que tenía que hacer era prepararse dos piedras lisas para que Dios escribiera los mandamientos ahí. Y luego el verso 27 y 28 nos dice que fue Moisés quien lo escribió. Y entonces, ¿cómo resolvemos eso? Porque ahí hay una aparente contradicción. Entonces, ¿quién escribió? ¿Quién escribió las tablas? ¿Los mandamientos? ¿Dios o lo hizo Moisés? ¿Quién? Y entonces, ¿qué hacemos con el 27 y el 28 que dice que fue Moisés el que los escribió? ¿Fue Moisés o quién? Pues lo hizo Moisés bajo la dirección de Dios, ya. Mira, aquí viene un muchacho, lo estamos esperando, estaba en España. El hombre es literato. Entonces, o sea, estudió literatura. Este fue el que se llevó la novia para España, ahora Eva, ¿ah? ¿Cuántas quieren un novio así? Unas casadas ya. Se las llevan allí para pa Granada y eso no más, porque. Pero el hombre fue para España y ahí hizo y deshizo y se llevó la novia. Espero que estén portando de juiciosos por allá, ¿no? Y él me contó que muchos libros de los que salen a la opinión pública no eran escritos por las personas que decía por la persona que decía la portada, sino que lo escribían otras personas y ponían el nombre de un autor famoso solo para que el libro pudiera venderse. ¿Ya? Lo que hacía el hombre que quedaba ahí en la portada del libro como el autor era supervisar, editar, pero que él en realidad no escribía. Escribían otra persona, otras personas escribían y él solo firmaba. Y obviamente supervisaba. Más o menos eso es lo que pasó aquí. Entonces Moisés cogió las tablas y empezó ahí como los picapiedras, ¿recuerdas? ¿Sí? a escribir, no matarás, no robarás, no eso. Y Dios le decía, no, le falta la tilde ahí, póngasela ahí, la tilde. Ahí, ¿ya? El Señor le decía, cuidado, cuidado ahí, no va a escribir eso, escribe otra cosa por aquí, mejor dígalo así y tal. Entonces así se resuelve, no hay una contradicción. Las escribió Moisés cuando estaba en el monte, pero en bajo la dirección de Dios. ¿Ok? Entonces él bajó de allá. ¿Y cuando bajó hizo algo muy importante que acabamos de leer? Y es que llamó a Aarón y a los príncipes. Los príncipes son los líderes del pueblo. Y los sentó y les empezó a decir las cosas que había oído en el Sinaí. Bueno, allá Dios me dijo esto y la cosa es así. Y así vamos a manejar las cosas aquí porque Dios dijo. Y los sentó y les dijo. Y luego llamó a quienes, dice, sigue diciendo el texto. Reunió a todo el pueblo. Y también empezó a decirles todo lo que había salido de la boca de Dios. Los expuso a la palabra de Dios. Pero no solo fue en esa ocasión, sino que dice allí mismo que él le tocó taparse el rostro, lo que me va a tocar hacer a mí. Claro, la carita le resplandecía así al hombre y entonces le tocaba ponerse un velo. Porque los israelitas se asustaron cuando vieron eso. Por eso dije que entonces lo veían y al resplandecer se asustaban. Entonces para que no se asustaran se ponía un velito. ¿Ya? Y ahí les hablaba. Así dice el Señor. Estas son las palabras del Señor. Y les enseñaba lo que oía de Dios. Y luego dice, metí al tabernáculo. Recuerda que había un tabernáculo provisional, como una carpa. No el tabernáculo que estudiamos, no. O una carpa que había ahí, donde Moisés iba y se metía con Dios allá. Y cuando llegaba a esa carpa, se quitaba el velo. ¡Fum! Eso resplandecía bonito eso. Resplandecía. Usted hubiera visto eso. Eso era hermoso. Resplandecía eso así. Y Dios le hablaba. Y él salía de la tienda y se ponía otra vez su velito y los reunía a todos y empezaba a hablarles la palabra de Dios. ¿Eh? Porque, y aquí está el tercer principio espiritual, y es que cuando necesitamos restaurar nuestra vida espiritual, necesitamos ser expuestos a la palabra de Dios. Necesitamos tener comunión con la palabra de Dios. No sé si lo ha notado, que así como es, como la oración restaura, refresca, renueva, nos trae una nueva visión de las cosas. El contacto con la palabra de Dios tiene el mismo efecto en nuestras vidas. Oír la palabra, estudiar la palabra, memorizar la palabra, meditar la bendita palabra de Dios, tiene un efecto motivador, refrescante, transformador, renovador, restaurador en nuestra vida. Y por eso cuando queremos restaurarnos, levantarnos, volver al Señor, renovar nuestro pacto con Dios. Si algo necesitamos hacer, es tener contacto con la palabra de Dios. Amén, hermano. Amén. Así que, ¿qué le dije esta noche, además de que yo resplandezco? Gloria a Dios por la humildad, ¿verdad? Damos gloria a Dios. Ah, usted sabe que es molestando. Mire, número uno, cuando queremos restaurarnos, renovar nuestro pacto con Dios, necesitamos entender el concepto, el principio espiritual de la adoración exclusiva. O sea, tiene que haber una decisión de entregarnos al Señor de verdad y de ser exclusivamente de Él para que la cuestión funcione y no andemos dando tumbos y cayendo y levantándonos mil veces. Entender eso. También tenemos que entender, en segundo lugar, que necesitamos la comunión con Dios, la oración, hasta que nuestro rostro resplandezca, hasta que nuestras rodillas le salgan callos. Necesitamos la comunión con el Señor, porque la oración renueva, refresca, motiva, bendice la oración en nuestras vidas. Pero el tercer principio que aprendemos hoy es que necesitamos ser expuestos también a la palabra del Señor cuando queremos restaurar nuestra vida espiritual, refrescarnos y tener una nueva visión de las cosas. Amén, hermanos. Oremos al Señor esta noche. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, el día de hoy. Queremos en el nombre de Jesús poner en tus manos benditas lo que hemos aprendido, Señor, suplicándote, Dios, que sea una bendición para quienes lo necesitan, que sea una bendición para los que hoy han venido con este tipo de problema del cual hoy hemos tratado, pero también para que podamos guardarlo y atesorarlo en nuestro corazón, Señor, para cuando caigamos o tengamos momentos de esto, Señor. Oh, Dios mío, que recordemos tu palabra, que tu Espíritu nos recuerde tu palabra y tengamos la idea, la estrategia, Señor, para saber qué hacer en momentos de crisis espiritual como las que vivió tu pueblo y de la cual tú lo estás levantando en este capítulo de la Escritura. Muchas gracias, Señor, porque tú eres el que sella la palabra en nuestro corazón, eres el que la recuerda y eres el que nos ayuda a vivirla, Padre Santo. Muchas gracias te damos en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Un aplauso al Señor, por favor.